Bienvenidos un lunes más, aquí estamos en Radio Crash. Como siempre, un placer poder estar aquí con amigos con los que estoy aquí y con una persona muy, muy especial, un compañero de hace muchísimos años con el que vivimos muchas experiencias y hoy estoy encantado de que esté aquí. Comentaba, tengo la gran suerte de contar hoy con un amigo de muchísimos años. Se llama Dudu Puente y ¡ay! No lo iba a decir, es verdad, si es que lo iba a poner de sorpresa para que luego presentarlo, pero bueno, escuchemos esto. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos y haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Thank you. reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos y haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Pues sí, qué gustito empezamos, ¿eh? Jo, qué guay. La verdad es que ya tenía ganas que viniera aquí al programa, pues, este gran amigo, gran compañero de muchas batallas, que es Dudu. ¿Cómo estás, Dudu? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Hoy me viene acompañado por Sonsoles, que viene aquí también. Hola, Sonsoles. Hola, hola. Y pues lo dicho, que esa voz que sonaba ahí, pues es la de nuestro gran amigo y gran músico Dudu Puente, que, bueno, iremos ya contando, muchos lo conocéis y los que no, pues lo conoceréis hoy, que aparte de esta voz tan, tan bonita que tenía, además estaba haciendo como un dueto porque a la vez cantaba también aquí, sí. Luego igual hacemos un dueto aquí, sí, ¿no? Pues aparte de cantante, pues bueno, es bajista, es compositor, ya veréis, ya iremos poniendo... ¿Qué tal, Dudu? Muy bien, estamos aquí de puta madre. Sí, sí. Esta canción la elegí yo. Sí. Porque tú me acabas de pasar ahora al pendrive y bueno, ya veo que has elegido algunos boleros. Y bueno, este por el reloj no lo tenías seleccionado, ¿eh? Veo que tienes seleccionado otras cosas aquí. Sí, sí. ¿Este no te gustó mucho? ¿Cómo sí, que? Sí, sí me gustó, pero bueno. Sí. Elegí otras cosas. Sí. No sé. Hay que decir que esto lo grabamos pues en Holanda. Sí. En tu casa de allí. En mi casa, sí. Tu casa ocupa aquella... En mi casa ocupa, que era una escuela. Tenía una escuela para él solo. Sí. Toda una planta, ¿no? Toda una planta. Tres plantas. ¿Eh? Sí. Qué pedazo de casa. Nunca viviste en una casa tan grande, ¿no? No, nunca. Yo flipaba. Tendría 300 metros cuadrados o más, no sé, sí. Muchas veces estuve yo allí, sí. Sí, sí. Allí durmiendo y allí grabamos eso. Sí. Esto, ¿no? Sí. Esa serie de boleros en Holanda. Hay que decir que, bueno, que Dudu vivió en Holanda, ya lo iremos contando. Y pensamos que nos íbamos a hacer de oro con esto de los boleros en Holanda. Y no nos comimos un rosco, ¿no, Dudu? No, no nos comimos ni un rosco, no. Lo llevamos por ahí, el disco, pero no... No cuajó mucho. No cuajó mucho. Tampoco, bueno, tampoco le dimos mucha... Luego yo me vine también al poco y sí. no tuvimos mucha oportunidad, ¿no? No. Pero bueno, algún bolillo sí que hicimos, ¿eh? Sí, alguno hicimos, sí. En sí. el Bad Cup, aquel... Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Qué tiempos aquí? Eso iba a ser un día de contar batallitas, como me dice sí. Amparo. Pero es que mola un montón. Mola, sí. Sí, sí. Pero bueno, aparte de cantante, tienes otras facetas, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿qué haces? ¿Qué hago? Bueno, pues soy bajista, soy cantante y... No y compones sé. También, porque tengo preparada una cosa aquí que vas a flipar. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. La tengo preparada aquí... Espero que no sea lo que me temo. Sí, creo que es lo que te temes, lo siento, pero lo voy a poner. Bueno. Así que lo voy a poner y luego lo comentamos, ¿vale? Vale. Además está en cinta de cassette. Sí, ya te imaginas. Ya sé lo que es, sí. A ver cómo suena, porque la cinta de cassette aquí es muy peligrosa. Eso debe ser del año... Ya sabes lo que lle, ¿no? Sí, del 90 y poco. Sí, 90 y no mucho. Sí. Voy a ponerlo y luego hablamos de ello. Vale. Vale, a ver si suena. Ahí va, ¿eh? A ver. Vamos a dar ahí tiempo para que vaya... No sé cómo sonará la pletina, pero... De momento no suena nada. lo que te esperabas. Sí. Oh, Yeah. Vaya encerrona, Dudu. Siempre, bueno. Siempre los invitados siempre les hago alguna, alguna. Y a ti invitarme esta. Ya. Cuéntanos qué es esto, a ver. Pues esto fue un proyecto para grabar en el taller de músicos de Gijón, que se hizo en el año 90 y poco, no me acuerdo. Y nada, y grabé este tema. Y en esto de ayudas a la creación, ¿no? Estás... Bueno, todavía yo creo que sigue existiendo. Y creo, bueno, no sé. Sí. Y bueno, que es el... Pues el taller de músicos, pues bueno, da facilidades para que los grupos graben una maquetilla y tal. Aquí grabamos 4 temas, ¿no? Creo que era. No me acuerdo. Todo temas tuyos. Porque sí. Este tema ya es tuyo. Sí, este tema ya es mío, sí. Señor. Sí. ¿Quién tocaba ahí? Porque yo no me acordaba, me lo estabas recordando tú ahora algunos de los músicos. Pues tocaba Oliver Díaz al piano. El gran maestro de orquesta, Oliver Díaz. Un abrazo para él. Sí. Seguro nos estará escuchando. Seguro. Alejandro Gallego a la batería. El gran Jandro. Así que nos estará escuchando. Un abrazo para él. Tú a la guitarra. Uy, sí, ya me di cuenta. Y yo al bajo y a la voz. ¿Y los vientos? ¿A qué no te acuerdas? Los vientos Chus, ¿no? El saxo. Los vientos Chus, el saxo, creo. David González, creo, el trombón. Ajá. Yo no me acuerdo. Mira, de hecho sí me acuerdo del saxo, pero... Y trompeta no me acuerdo. ¿Alguien de la Big Bang o algo así? Sí, sería alguien de la Big Bang. Sí. Es que nos conocemos de hace mucho, tú y yo, ¿eh? Sí. Bueno, somos unos chavales, la verdad, pero bueno. Pero ya nos conocimos en la adolescencia, por ahí. Sí, yo casi. Tenía 16 años. Era un poco más mayor, pero sí. Me acuerdo de ti en el Triskel. Sí. Aquel de pelo largo. Sí. ¿Acuerdas de cuando fuimos a Nior? Fuimos a Nior en el primer certamen de... En el 89 fuimos. En el 89 fui, joder, pues sí que llovió. Es el segundo aniversario de la Revolución Francesa. Sí. Nunca mejor dicho, casi cuando la Revolución Francesa fuimos. Sí. Mira, Sonsoles no había ni nacido. Todavía. ¿Que no? Hace ya mucho tiempo, sí, sí. Sí. Pero fue curioso aquello, ¿eh? Fuimos haciendo como que tocábamos música folk, de repente... Canciones de Meleño, todo. Sí, sí, sí. Era, además, la formación era flauta, guitarra y bajo. Eléctrico, sí. Curioso, ¿eh? Sí. Y el primer día nos pusieron creyendo que éramos un grupo folclórico con bailes y la hostia. Nos dejaron la plaza entera para nosotros. Y nosotros con cierta inauguración. Sí. Esto sí que fue un embolado, pero de los más grandes de mi vida. Joder. Ahí fue donde nos conocimos, más o menos. Sí, ¿eh? Ahí fue, ahí empezamos y luego a partir de ahí pues ya vivimos otras aventurillas, ¿eh? Sí. Unas cuantas, ¿eh? Ahí va Igor también, de dibujante de cómics. Sí, ahí estaba Igor, sí, cuando fuimos, ¿eh? Sí. El gran Igor. Y bueno, a partir de ahí pues bueno, ya empezamos a tener contacto y tal y cual. Luego tú viajaste por el mundo y esas cosas y tal. Pero vamos a poner música, ¿no? Va a ser todo hablar. Vamos a poner. Vale, ahora eliges tú, venga, que yo hasta ahora elegí yo las dos. De esto que me diste aquí. ¿Qué quieres que ponga? Pues. ¿Qué te apetece? No sé. Como no lo digas rápido, te elijo yo. Pues di tú alguna. No, me da. Dame igual. O sea, no sé qué has traído por aquí, porque no sé. Jesse Van Ruler. Ah, no, soy mío. Es que como lo has copiado en mi carpeta, no sé lo que es tuyo y lo que es mío, así que... No, pero bueno, aquí vamos a poner otro bolerito de estos guapos, ¿no? ¿Qué ¿Cuál? Tenemos? No sé, ¿qué pusiste aquí? ¿Qué te pedí o perfidia? Perfidia, bueno, perfidia. ¿Perfidia te gusta? Sí. Amigos, si queréis nos podéis llamar al... Os voy a decir... 985-14-23-45 y nos pedís los temas que queréis que pongamos. Tenemos de todo aquí. Sí. Pero de momento va a ser una noche romántica hoy, lo presento. Sí. Vamos a poner un bolero que hacemos a dúo, que se titula Perfidia, grabado allí también en Holanda. En Holanda en el también. Estudio de grabación Hansel Horhaus de Dudu. Sí. ¿Cómo se llamaba donde vivías allí? Esa calle, que no te acuerdas. La calle, no me acuerdo de la calle, ¿no? Tenía un nombre de esos holandés brutal. Sí, no me acuerdo el nombre de la calle. Sí. Pero bueno, nos lo podemos inventar, ¿eh? Sí. Total, Falford. Eso es, por ejemplo. Vamos a escuchar Perfidia, allá dúo. Vale. A ver si suena, ¿eh? Escribir la canción de odio y de amor. contiene lo que solo la flojo. Hubo un pequeño fallo ahí al principio, pero bueno. Tanto que ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí. De mí. Señor, teníamos un ramalacillo así un poco comercial nosotros, ¿eh? Teníamos este perfil de ahí un poco marchosillo. Ahí, chan, sí. Chan, chan, chan. Pero molaba, ¿eh? Nos quedó... Sí, nos quedó guay, sí. Majete, sí. Sí, pero bueno, Dudu, aparte de cantar, tiene otras facetas, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que Dudu, bueno, nació... ¿Dónde naciste, Dudu? ¿En Gijón? En Gijón, sí. Y, pues bueno, siendo bastante joven, pues se fue fuera... A estudiar. Bueno, ¿no? Tampoco tan joven, ¿eh? Con 25 años. Un chavalín, bueno, ahora comparado con nosotros, y yeah. Eres un guaje. Sí. Que por cierto, fuimos a Barcelona, ¿acuerdaste? A sí, hacer... A hacer la prueba para la Berkeley. ¿Cómo fue aquello? Hicimos una prueba... Una audición para el tour europeo, algo así, que tenían para dar beques para la Berkeley. Y nos la dieron, ¿eh? Y nos la dieron. Lo que pasa es que yo no me atreví y no fui. Ya. Pero tú, pero valiente. Yo sí fui, sí. Fuiste y estuviste allí en Berkeley, ¿no? Una temporada. Sí, estuve 8 meses o así. Un curso, ¿no? Algo así. Sí. Pero luego dijiste, no, esto de Estados Unidos no mola mucho, ¿no? No mola mucho y además era muy caro. Muy caro, ese era el rollo, ¿no? También. Sí. Y lo cambiaste, ¿no? Y sí, marché para Ámsterdam. Y en Ámsterdam estuviste ya unos cuantos años más, ¿eh? 8 años estuve en Ámsterdam. 8 años, ¿eh? Sí. Joder. Abriste ahí filón porque luego fueron más asturianos para allá, ¿eh? Sí, después llamé a Mapi. Luego fue Mapi. Que la llamé desde ahí para convencerla, para que fuese para allá. Sí, sí, sí. Y convencístela. Y convencíla. Y después fue César la Torre. Luego fue César. Y asturianos, que yo sepa, no. ¡Qué! Bueno, y Carlos. Luego fue Mónica. Luego fue Mónica. Mónica, sí. Y Carlos. Pero estuvieron en Rotterdam. Estuvo en Rotterdam, Mónica, ¿no? Pero estuvimos una temporada en Ámsterdam también, ¿eh? Sí. Estuvimos, sí, unos meses. Sí. Sí. Además nos acogisteis muy bien. Tuvimos la suerte de estar ahí. De que estaba César, que sí, estuvimos en su casa. Estuvimos en la tuya también. Sí. Y bueno, pues ahí estuvimos. Tampoco estuvimos mucho tiempo, ¿eh? Teníamos 8 meses. Estuvimos un curso nada más, nosotros. Sí. Es que era muy oscuro Ámsterdam, ¿eh? Sí, mucha lluvia. Llovía siempre. Sí, llovía siempre, sí. Era bonito, muy bonito, pero... Sí, sí. Era duro. Sí, era duro, sí. Y además los... hablaban... No entendía nada de lo que decía la gente. Ya, ¿eh? Tú sí, cabrón. Yo, bueno, en inglés. Bueno, algo holandés también, ¿eh? Bueno, pero poca cosa, poca cosa. Pero, joder, tú te manejabas bien, sí, sí, sí. Sí. Sí, y allí fue donde grabamos esto de los boleros. Sí. Pero aparte de boleros, había otros temas también que no eran boleros. Vamos a demostrar que dominas el inglés perfectamente con un tema que veo que está aquí, que grabamos, que era That's All. Sí. ¿Lo dije bien, Dudu? Sí, como, sí. En inglés, sí, ya sabes que es, sí, de Pumarín. Perfecto. Pues podemos escucharla esa, si te vale. Parece, ¿no? Porque vale. Será chulo ese estándar también. Vale. Pues ahí va, ¿vale? Venga. I can only give you love that lasts forever, and I promise to be near each time you call. I'm the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand you hold when lips begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all. That's all. There are those I am sure who'd have told you that will give you the world for a toy. All I have are these sons who enfold you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore. For now, I never know. That's all. That's all. Give you the world for a toy. All I have are these sons to inform you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all. That's all. That's all. That's all. Pues bueno, sí, llegué tarde ahora, pero bueno, había un buen motivo. Picaron a la puerta, tuve que ir a abrir. Y llegó nuestro gran amigo Javi Luege, que quiere intervenir con nosotros en esta bonita charla y coloquio que tenemos aquí distendido. Dice con el dedo que... Sí, sí, es el servicio. Y pues eso, acaba de llegar Javi Luege, que seguro que intervendrá con Sonsol y luego, ¿no? Y haremos una pequeña tertulia. Sí. Aquí. Pues... mola este estándar, ¿eh? Sí, está muy guay. Este, joder, este, sí. Tengo una versión de Sarah Vaughan que es brutal. Sí, sí. Buenísimo. Pero bueno, tú tampoco lo hacías mal, ¿eh? No, bueno, me arreglaba como podía. Y como todos, porque bueno, hacíamos lo que podíamos. Pero bien, bien, bien, muy bien. Y aparte de cantar, ¿qué era lo que hacías tú? No me acuerdo ya, muy bien. Hacías otras cosas, ¿no? Tocó el bajo, compuse alguna cosuca... Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya pusimos antes lo del, sí. Lo del taller de músicos, que, sí. Que habías compuesto tú ese tema, que cantabas, sí. Y que tocabas el bajo. Pero esto sí que no lo escuché. Me has traído una cosa que es... Cuéntanos, ¿cómo es esto? Bueno, después de estudiar en el Conservatorio de Ámsterdam, estuve 2 años estudiando en una escuela de música y tecnología en Hilversum. Y ahí hacíamos... música para desde videojuegos a obras de teatro, instalaciones de sonido hice también. Y esta música que hay aquí es una de una obra de teatro que hice la música. ¿Qué hiciste allí estando en Ámsterdam cuando estabas en la escuela o de como final, fin de trabajo de... No, no, estando en la escuela. Sí, sí. Y pues nada, lo hacías tú con el ordenador, ¿qué instrumentos es todo...? Sí, creo que lleva contrabajo y ordenador y voz y creo que nada más. Vale, y lo haces todo, o sea, la música es tuya y tú eres el músico que toca también cuando hay instrumentos. Y el que, joder, o sea, tú te lo comes y tú te lo guisas. Qué pena no tener la obra de teatro para verla, ¿no? Yeah. Pero os la podéis imaginar, amigos. Sí. Pues vamos a escuchar, ¿cómo se titula esto? Strauk. ¿Que es holandés o qué? Sí. Sabe Dios qué significa, ¿no? Arbusto. Arbusto, pues vamos con el arbusto, de Dudu, venga. Luego al final tienes que elegir un árbol, ¿eh? Ya. ¿Sí? Así que mira, ya tenemos un arbusto. Ahí va, ¿eh? Vale. Pues sí, hola Dudu, ¿qué tal? Bien. Estamos aquí compartiendo la noche con Dudu, encantados. Y lo que acabas de escuchar, pues era todo obra de él, composición para una obra de teatro titulada Arbusto, pero en holandés suena mejor. Strauk. Strauk. Y hay que decir que, bueno, él tocaba el contrabajo, también hacía las voces, aparte de, bueno, de toda la producción musical y todo el arte compositivo. Y había una persona que se nos olvidó, ¿no? Que toca el buzuki. Sí, toca Kaspar, el buzuki. Nuestro gran amigo Kaspar, menudo personaje. Menudo personaje. sí, yo lo conocí. Tenías un grupete ahí muy majo, ¿no? Sí, que se llamaba Kill the Goose, mata al ganso, por la gaita, porque tocaba Stein van Beek. Stein. Tocaba la gaita irlandesa. Eres un trío. Éramos un trío, sí. ¿Vinisteis aquí a tocar a Shishon? Sí, vinimos. ¿Tocasteis en el Baruku? Aquí estaba el culpable del Baruku. Aquí está aquí molestando un poco. Javi Luege está aquí. Y en el Baruku os vi yo tocar, sí, me acuerdo. No hace tanto, ¿no?, de aquello. Joder, ahora que lo estoy pensando. Solo 10 años o... No, menos, ¿eh? ¿A que sí? Sí, no hace tanto, sí. Recuerdo ese... Es que además recuerdo, por lo menos, no sé cuántas veces tocasteis ahí, pero recuerdo uno en especial como muy, muy intensamente, muy de hace poco. Y nada, estás intentando encontrar algo, a ver si tienes algo del trío este, ¿no? Que... Sí, pero no lo tengo, no. Pero, pues nada, que se va a hacer para el próximo programa que vengas. No hay ningún problema, sí. Aquí puedes venir cuando quieras. Vale. Yo quería poner un tema que tienes aquí, creo que ya hemos escuchado tu faceta como cantante en diferentes idiomas. Sí. Tu faceta como compositor en diferentes idiomas. Sí. También, ¿no? Y como bajista, ¿tienes un tema aquí que tocas tú solo al bajo? ¿Este de Meceni? Sí, United Village. Sí. ¿Tú solo con el bajo? Okay, algo con el ordenador, no me acuerdo muy bien. Mi humedad. A mí también. Vamos a escucharlo, ¿no? Porque yo pensé que a lo mejor era un rollo esto de, típico de los bajistas pesados, que solo es el bajo tocando ahí, solo. No, debe haber más cosas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a salir de dudas, ¿no? Vale. El tema de Mecenis se titula Unity Village. Village. Eso es. Joder, este disco era buenísimo, ¿eh? El de Pastorius, con Pastorius ahí. Sí. El primero de Mecenis, yo creo, así es su nombre. Del 76. Ahí va. Bueno, acaba un poco así como que de repente, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacía en casa? Pero bueno, está guay este rollo de bajista. Es que los bajistas son muy frikis, ¿no? Sí, un poco, sí. Eso de bajar, grabar varios bajos a la vez, menudo rollo, ¿no? Sí. Aquí hay dos, ¿no? Aquí hay dos bajos, sí. Con un fondo de rítmico, de esas cosas que hacéis, los que utilizáis el ordenador. Sí. Pero creo que hay otro tema todavía más friki que lo acabo de encontrar. Sí. Con cuatro bajos. Con cuatro bajos. ¿Qué me estás contando? Esto va a ser... ¡Y amigos, taparon los oídos! Esto fue un ejercicio que nos mandaron en el... En el conserv. En el conservatorio, para hacer un arreglo para cuatro bajos. Y tú encima de hacerlo, lo grabaste. Lo grabé, ¿verdad? Sí. Pues nada, estamos ansiosos, Javi, por escucharlo. Este tema que es un estándar, ¿no? Sí, They Can't Take That Away From Me. Ah, muy guapo. Pues nada, amigos, prepararos cuatro bajos a la vez. ¡Socorro! Para ser cuatro bajos, gustóme, sí. Estuvo bien. ¿Esto lo grabaste cuando estabas en Holanda o lo grabaste luego? No, en Holanda, sí. Sí, no, suena bien. Es que es complicado, ¿no? Porque cuatro instrumentos tan graves ahí... Sí, tienes que hacer una melodía y... Claro, es complicadillo. Dos voces por el medio y el bajo. Sí. Pero sí que suena bien, sí. Si os ha gustado, nos podéis llamar al 985-14-2345. Y si no, también. 985-14-23-45. Nunca llama a nadie, pero que no sé, me hace ilusión, ¿sabes? Yeah. Y pues eso, aquí estamos disfrutando esta noche con Dudu. Y antes de proseguir, sí que os voy a hacer un poco publicidad del Alambique, porque este jueves hay un concierto. Y como desde aquí siempre apoyamos la música en vivo, pues vamos a apoyar al Alambique con el gran grupo Nothing to Lose. A partir de las 9:30, pues en el Alambique. Y también recordaros, bueno, que está ahora el Festival de Jazz, que empezó el sábado. Y ayer también hubo concierto, ya tocó Silvia Pérez y Medeski, también Martin y Booth. Y el próximo viernes, por lo que veo aquí, toca Jorge Pardo, con Javier Colina, Tino Di Geraldo y Caramelo. Eso será el viernes, y el sábado, pues, un cantante que se llama Gregory Porter. No os lo podéis perder, amigos. Yo intentaré ir también. Y luego, pues, el domingo, pues, hay sesión asturiana con la banda de música de Gijón por la mañana. ¿Eh? Sí. Haciendo grandes temas de jazz, dirigida por David Colado. Y compañero nuestro, del conservatorio. Sí. ¿Te acuerdas de cuando estábamos en la Big Bang? Sí, me acuerdo. Pues David Colado es ahora el director de la banda de Villa Jovellanos. Y también por la tarde estará el grupo de Dizan Winogran, el cuarteto, con su Electric Quartet y un disco que están presentando. Y también estará Carlos Pizarro Cuarteto presentando su disco. Y también el miércoles, es que hay tantos eventos que... En el antiguo instituto, pues, está una gran cantante y pianista que es Champion Fulton. Trío. Estará con dos personas que vienen mucho por aquí a tocar, que son Ignacy González al bajo y Esteve Pi a la batería. Pues Champion Fulton Trio el miércoles a las 6 en el antiguo instituto. Pues nada, tenéis miércoles, viernes, sábado, domingo y de todo. Jueves en el Alambique. Jueves en el Alambique. Joder, mira, es que empiezas el miércoles y no paras, ¿eh, Javi? Sí. Javi, ¿qué haces? ¿Por qué me estás aquí? Es que tenemos ha llegado un nuevo técnico de sonido, que es Javi Luege, y está aquí revisando todo. A ver si está todo en condiciones. Pues bien, después de todo este rollo que os he metido sobre los conciertos que hay en Gijón, aquí estamos con Dudu, pues compartiendo la noche y hablando de nuestras cosillas y tal. Y bueno, ya descubrimos tu faceta como compositor, como arreglista para temas de cuatro bajos. Sí. Joder, madre mía. Esto ya verlo en directo debe ser la leche. Cuatro bajistas tocando ahí. Pues se tocó en directo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Claro, tocaste allí, ¿no? Cuando estabas estudiando en el conservatorio. Dudu, que fue el primer titulado de jazz. Sí. Aquí está, mira, aquí está. Aquí estoy. Aquí está. Luego ya hubo más, bueno, aparte luego Mapi y César en el extranjero. Sí. Y luego aquí, pues bueno, hubo gente que se tituló en Musiquene y en Pamplona y en Galicia, ¿no? Un título de jazz. Es que se me va a ocurrir la típica chorrada. ¿Cómo ves el panorama musical? Pero que es que es pollez. Pero ¿cómo ves el panorama musical, Dudu? En Asturias, ahora. ¿Cómo ves el panorama musical en Asturias? Es la típica pregunta que siempre te hacen, ¿no? Así chorra. ¿Cómo lo ves? Porque antes, peor, como hay mucha gente. Hay mucha gente ahora muy buena tocando, sí. Y hay menos sitios para tocar. Y hay menos sitios para tocar, bueno. Algo falla, me cago en 10. Sí, pero hay mucha gente muy buena tocando. Sí, ahora hay bastante más gente que antes, ¿no? Sí. Cuando empezábamos nosotros, cuando éramos chavales, había pocos, ¿eh? Sí, había pocos, sí. Los abuelos Cebolleta contando aquí sus historias. Sí, sí, por eso hubo que huir fuera a aprender y estudiar. Claro. Pero bueno, luego volvisteis. Luego volvimos. Afortunadamente. Bueno, unos volvimos. César está por ahí. Bueno, César todavía sigue por ahí. César está en Londres ahora. Sí, sí. Joder, este chaval no para, ¿eh? Ámsterdam, Berlín, Londres. Sí. Pues bien, pues nada, un abrazo para César que vendrá en Navidades. Suponemos, sí. Sí, sí vendrá y por ahí le veremos seguramente. Y en este momento culminante del programa podemos seguir poniendo, pues, veo que trajiste también, tú tocaste aparte de, tú nunca fuiste muy de jazz, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Siempre... Yo nunca fui muy de jazz, no. ¿A que sí? Cuéntanos, sí. Cuéntanos, ¿no? Este del rollo del jazz, del walking ahí, pum, pum, pum, pum, un poco coñazo, ¿no? Sí, yo fui más de funky, de folk también. Más macarrilla, ¿eh? Más macarrilla, sí. Sí, el rock también me gusta. Y bueno, pues eso, aparte de jazz, por supuesto que tocaste. Ah, tengo una cosa que tengo que poner luego también. Del 2002. Del 2002. Tocando jazz. Sí. Ya lo pondré luego. Pero bueno, aparte de tocar jazz, porque no te quedó más remedio ya que estudiaste jazz. Pues eso, tocaste con otras formaciones, ¿no? Bueno, además tocarías en tropecientas mil formaciones, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezabas? Sí. ¿Acuérdate con qué formaciones tocabas? Uf, ni me acuerdo. ¿Tocaste conmigo en Nior? Sí, toqué contigo en Nior, por ejemplo. En una de ellas, pero bueno, también tocaste en orquestas, tocaste un montón de cosas, sí, ¿no? Sí, toqué muchas cosas, sí. Y bueno, una de ellas también, lo que comentabas antes, en el folk también tocaste. Sí. Y tengo algo por aquí, ¿no? De que me has pasado en el pendrive de un grupo emblemático que lleva el Peyu, ¿no? Sí. Con el que tocaste una temporada también, ¿no? Y pues veo que hay varias piezas aquí. Pero si esto es un programa de jazz, ¿cómo vamos a poner aquí? Bueno, venga, haremos un esfuerzo y ponemos... ¿Cuál poco? Porque veo que hay unos cuantos temas de Felpeyu. Hay dos, creo. Uno y Refalfiu, que Refalfiu, he cantado. Y el animal. Y el animal, que es instrumental. Pues cuál, que quieras tú. Tú eres el jefe de hoy aquí. ¿Cuál te apetece? Pues pon Refalfiu, por ejemplo. Venga, Refalfiu tiene buen título, por lo menos. Bueno, el animal también. Pues ahí lo pongo, ¿vale? Vale. Bueno, el reproductor de Windows Media encontró un problema al reproducir el archivo. No os preocupéis, no os preocupéis, porque esto suele pasar muy a menudo aquí. Entonces, de lo que se trata es, le das al botón izquierdo, no, derecho, perdón, y lo abres con otro reproductor, como por ejemplo el Winamp. Y por esta masterclass de ordenadores no os va a cobrar nada, simplemente... A ver si va. Pues tampoco va, ¿no? ¿O qué? De estar en MP4 o algo así. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a probar con la otra, ¿vale? Vale. Pues aquí seguimos en Radio Crash. Le estaba diciendo a Javi Luege que ojalá estuviera siempre aquí, porque joder, está aquí diciendo, no, que se acaba ya, que se acaba ya. ¿Por qué no vienes más? Los tienes muy abandonados. Es un muñeco el que tengo aquí, no es una persona. Bueno, un día vendrá Javi y ya me prometió hacer un programa dedicado al jazz, que lo ama. Pues bueno, hoy seguimos con Dudu, que es un placer que esté aquí. Me presta mogollón, de verdad, pues eso, que sí. Estar escuchándote. No pudimos escuchar el Refalfiu que cantabas ahí, ¿no? Sí, en cantaba. En tu época de Felpeyu. Sí. Pero bueno, te escuchamos tocar en esta con el grupo. Y, sí. Y pues, bueno, un abrazo pues a Igor y a Carlos. Sí. Y a todos los de Felpeyu también. Sí. Y a ti y a todo el mundo. Y a todo el mundo. ¡Viva! ¡Viva el mundo! ¡Viva! Y yo quería ponerte una cosa. Bueno, te lo voy a poner y luego... Hablamos. La comentamos. Vale. A ver cómo suena. De momento bastante mal. My romance doesn't need to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon. Do Pues sí, lo corto antes de que siga porque enlazábamos con el siguiente tema y entonces, si no, estamos aquí escuchando esta maravillosa grabación esta mañana. Qué sorpresa, ¿eh? Qué reliquias tengo, dudo. Sí, sí. Tengo... Es que lo conservo todo, como decía Javi, es que siempre fui de guardar, ¿sabes? Pero luego mola porque mira, lo escuchas y dices, joder. Pues sí, en El Cabeleño estuvimos en el 2002 tocando. Ajá. Con Mapi. Sí. Y con nuestro buen amigo Jandro Gallego. Jandro Gallego a la batería. Sí, sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí. Antes de que Mapi fuera... Tú ya estabas, ¿no? Yo creo, en Ámsterdam, en el 2002. En 2002 yo estaba en Ámsterdam, sí. Joder, ¿cuándo te fuiste tú? En el 98. ¿98? Joder. Y volví en el 2006. Bueno, no estuvo mal. No. Fuiste allí. Bueno, voy de vacaciones a Ámsterdam, mira. Sí. Y ahí he hecho un tiempín. Sí, sí, pero bueno, bien, bien. Y pues aquí estamos con Mapi, con... Este bolo estuvo guay. Mira, además no suena mal, ¿eh? Suena ahí la gente, las copas. Es un live. Life o live, ¿cómo se diga? ¿Cómo se dice? Life, eso es. Pues sí, nos lo estamos pasando chupi, una vez más. Me estaba ocurriendo que sé lo que voy a poner. ¿A qué sabes lo que voy a poner? No. Te voy a poner a ti otra vez cantando, pero en otro idioma. ¿Cuántos idiomas cantas? Que yo sé. ¿Ya cantaste en castellano, en inglés? En asturiano. ¿En asturiano? Ah, pues en asturiano. No pudimos. No pudimos. Porque no estaba, claro. Joder, pues mira. Bueno, pero este ya parecía el asturiano. A ver, ¿qué ya es? Verás, ¿eh? Ah, en portugués. ¡Ay, mierda! Lo pillaste. Ah, insensate, que você fez, coração sem cuidado. Morto delicado, ah, porque você foi fraco assim, assim tão desamado, ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque que não, pede perdão, não é nunca perdoado. Não é nunca perdoado. Não é nunca perdoado. Papá. Sí, acabéis de escuchar a Dudu. De hecho, lo están aplaudiendo aquí, por lo que veo. Hay aplausos. Y pues el tema Insensatez de Antonio Carlos Jobim. con un papiropao al final, ahí, muy guay, ¿eh? Papiropao, papiropao. Una cosa ahí muy guay, que hizo Dudo ahí. Pues estamos comentando fuera de antena, fuera de micro, fuera de... No, o sea, que no nos oyáis. Estamos comentando Dudo y yo sobre pues los proyectos que está ahora, ¿no? Cuéntanos. ¿Estás grabando un disco? Eso va a empezar. Estoy grabando un disco, sí, con Pablo Álvarez, un chaval de Llanera. No muy conocido por el momento, pero esperemos que a raíz de este disco se haga famoso y nos forremos todos. Pues seguro que sí. ¿Y qué son? ¿Canciones de él? Son canciones de otro chaval que se llama Dani Casado, que toca la guitarra. ¿Y él qué es? ¿Qué hace? ¿Canta? Él canta, sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Ya empezasteis bien. O estáis ensayando? No, yo ya grabé todos los bajos. No, ¿ah, falta, sí? Sí. Falta, no sé. Falta que te paguen. Falta que me paguen, sí. No, faltan unos retoques por ahí. Estará listo en breve, supongo. Bueno, pues guay, muy guay. ¿Y qué va? ¿Y era el nombre de Pablo Álvarez? Sí. Pues nada, ya nos mantendrás informados y ya lo escucharemos, sí, ¿no? Sí, claro. Y también comentábamos que hay un vídeo también que se grabó por ahí de otra historia, ¿no? Sí, un vídeo que van a hacer una asociación de parados, que se va a hacer en el centro de servicio público de empleo del Coto. Van a hacer un lipdap, que hay un vídeo de estos. ¿Qué es eso? Porque me dijiste antes, pero para no para hacer el ridículo, no te pregunté, no, pero prefiero hacerlo en público. ¿Qué es eso? Y un vídeo de estos que van recorriendo con una sola toma por distintos sitios, sí, y la gente va con un móvil incluso y la gente va saliendo cantando. Sí, sí, sí. Lo que se toca, y grabamos I Will Survive, canción de Gloria Gaynor. Sí, está muy, muy de moda eso, sí. Sí. Lo de hacerlo así, ¿eh? ¿Javi? Es que Javi es nuestro especialista en estas cosas. Es que igual creéis que no está, pero realmente está, porque como no... Bueno, luego al final dijo que sí, que iba a hablar un poco y decir unas palabras al final para elegir su árbol favorito y su voz favorita. Pero eso será al final, después todavía nos queda un ratín. Bueno, nos queda mucho, la verdad. Dentro de un ratín. ¿Y alguna cosa más que nos quede por ahí? Bueno, estos dos proyectos que comentábamos, ¿no? Lo del disco y lo del vídeo. Sí. ¿Y algo se nos queda en el tintero de lo de ahora? No, ahora mismo no. No estoy nada más ahora mismo. Bueno, no, y poco, porque también hay que currar, ¿no? Sí, hay que currar, sí. No queda más remedio. Sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. Pues vamos a poner otro temina aquí del disco, que lo tengo yo seleccionado de mi CD, que seguro que te suena, ya verás. A ver. Ahí va, ¿eh? I'm feeling mighty lonesome, haven't slept away. I walk the floor and watch the door, and in between I dream black coffee. Love's a hand-me-down broom. I never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four. And Lord, how slow the moments go, when all I do is pour black coffee. Since the blues got my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go alone. Woman's born to wait on friends, to stay at home and then head open. past regrets and coffee and cigarettes. I'm mourning all the morning and mourning all the night, and in between it's nicotine and no much hard to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, that's waiting for my baby to make me come Black Coffee, pues de tema. Sí. Como nos mola el Black Coffee. El café, qué guay este tema, ¿eh? Café negro. Muy blues, muy negro. Sí. Es muy negro este tema. Sí. Y pues nada, la verdad es que es un placer estar aquí con Dudu and Company, porque no estamos los dos solos. Dudu ya tiene sueño, empieza a bostezar, pues nada, hay que ir para la cama, venga. Sí, que mañana me levanto a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto te levantas, pero a las 7 menos cuarto caí a las 7 menos cuarto. Cuéntamelo, yo nunca lo sabré. No están puestos los haceres todavía. No, tampoco, pero bueno. Madre mía, ¿pero a qué hora entras a currar? ¿A las 8? A las 8, sí. Bueno, claro. O sea, que es normal que te levantes a las 7. Bueno, pues nada, pues ya va siendo hora de despedir. Sí. Que muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte como amigo y tenerte aquí. Igualmente. Y recordar viejas batallas. Viejos tiempos. Y ojalá que vengan buenos tiempos también, en ello estamos, ¿no? Sí. Haciendo cosas. Y nada, para acabar, como siempre, la típica pregunta tonta del programa, que aprovechando que hay más personal aquí, aunque uno ya escapa. Sí, porque está Javi Luege y Sonsoles, que está aquí. Pero Sonsoles sí va a aceptar el reto. No sé cuál y el micro. Acércate un poquito al micro, Sonsoles. Que lo acepto el reto. Sí, sí, creo, sí. Bien. Entonces, bueno, las preguntas... Te voy a preguntar primero a ti. Luego acabamos con Dudu, que es el artista invitado de la noche. Pues te voy a pedir cuál es tu árbol preferido. Bueno, pues mi árbol preferido desde muy pequeñina es el sauce. El sauce, bonito. El sauce. ¿El llorón o el sin llorón? El llorón. El que hace casa. Sí, son muy guapos los sauces, de verdad. No sé, siempre de pequeñina me gustaba cuando los veía por ahí meterme dentro y me daba la impresión de que era la casina. Y que está resguardada ahí. Resguardadina ahí. Sí, sí. Muy bien. ¿Y la voz? Y la voz, pues una voz... bueno, hay muchas, pero una que me gusta mucho es la de Tina Turner. Ah, pues mira, una buena voz. ¿Qué es de Tina Turner? ¿Todavía sigue ahí dando guerra? Bueno, no, se retiró. ¿Se retiró? Sí, se retiró. Salió por ahí ahora 2 o 3 años, por ahí haciendo una colaboración en algún lado, en algún premio, pero está retirada. Sí, está retirada. Pues mira, ese sauce con la voz de Tina Turner, ¿eh? Ya lo visualizo, lo tengo clarísimo, lo veo. Además, mira, como tiene el pelo, es como ella, ¿no? El sauce, ahora que lo estoy pensando. Sí. Tiene el... Pues muchas gracias, Sonsoles. Vale. Tenemos el sauce de nada, encantada. Y Dudu, ¿cuál es tu árbol? Mi árbol, el carballo. El carballo, muy guapo, sí señor. Sí. Javi, ¿cómo hace así? Carballón, carballón. Bueno, el carballo, muy bien. ¿Y la voz? La voz quizás Ella Fitzgerald, quizás. Sí, señor, la gran ella o ella, ¿cómo se llama? Ella. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Qué bonito, sí, sí, sí, sí. Pues el carballo con la voz de Ella Fitzgerald y el sauce con Tina Turner. Que nada, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo y escuchar tu música, entre otras cosas. Y nada, pues voy a poner otro temilla para terminar. También aquí a dúo de los dos, no sé exactamente cuál es, voy a poner el 3 del CD. Vale. A ver qué pasa, ¿vale? Vale. Gracias y nos vemos, ¿vale? Venga. Chao, Dudu. Hasta luego. Hasta luego. Amar por toda minha vida.